Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y te tengo que olvidar. Dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y te tengo que olvidar, que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere. Y que la verdad no hiere, y la tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil para quien va a partir. Suena ese acordeón, Julito Flores. La nueva cumbia. Que no estás para el amor. Ser libre es importante, que hay un mundo por delante y es mejor para los dos, que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere. Tengo que aceptar.